Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Las y los indígenas de América Latina y del mundo se reúnen en la Asamblea de los Pueblos Indígenas con la consigna de Salvemos la Amazonía y la Madre Tierra. Y de esta manera, en Belém do Pará, Brasil, comienza el Foro Social Mundial 2009. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Belém do Pará 2009. Brasil. Foro Social Mundial, porque otro mundo es posible. Del 27 de enero al 1 de febrero. Reportes, informes, entrevistas y debates en directo desde Brasil para América Latina y el Caribe. Escuche Aler Satelital y Aler Contacto Sur, con programas en español y portugués a través del sistema satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Aler en el Foro Social Mundial Belém do Pará, Brasil. Porque otro mundo es posible. E inmediatamente nos vamos hasta Belém do Pará, Brasil. Ahí está nuestro compañero Jessé Barbosa, del equipo especial de Aler Satelital. Jessé, adelante con las informaciones. Sabemos que hoy comienza el Foro Social Mundial 2009. Hola, Carlos. Nos estamos en otro punto de la UFRA, Universidad de Pará. Aquí, Carlos, estamos alrededor de 1.500 indígenas de Brasil, sí. Más 500 indios de toda América Latina. Están acontecendo aquí dos encuentros, encuentro de los indios y encuentro de las juventudes. Yo estoy aquí con Claudete, que es representante de los expertos, de expertos indios, y va a hablar para nosotros, Claudete. ¿Qué espera usted de este encuentro de los indios? Que este encuentro venga conmover las autoridades nacionales e internacionales contra las cuestiones indígenas, principalmente los conflictos de terras que estamos enfrentando en Roraima. Esperamos que o ministro do Supremo Tribunal Federal venha votar sem condicionante, porque se houver condicionante, nós todos seremos prejudicados. Espero que tenham compreendido o português de Claudete, todos vocês, mas Claudete disse que espera que os índios tenham mais oportunidade, né, e a universidade, e o estudo. Então, nós estamos também aqui ao lado de uma chica portuguesa, nome Ana. Ana, ¿qué espera usted del encuentro de los jóvenes? Bueno, yo espero que sea un encuentro de celebraciones, confraternización entre los jóvenes, que sea también un momento de fiesta, donde los jóvenes partilhen los valores, los ideales para un mundo mejor. Ok, obrigado, gracias. Muchas gracias. Carlos, los indios denuncian los ataques a las personas y al medio ambiente en todo el mundo, principalmente en América. Los indios quieren establecer un programa común de lucha para hacer frente a las crisis ambientales y la mercantilización de la vida. Otra información importante, Carlos, es que hoy a las 3 de la tarde, hora de Belém, sucede, como en otros foros, una marcha para marcar el inicio del Foro Social Mundial. Tres temas principales deben dominar el debate: la preservación del medio ambiente, especialmente para el escenario de la Amazonia, donde la desforestación y las emisiones de dióxido de carbono han aumentado a las crisis del capitalismo, y la guerra de Oriente Medio. Son esperadas 120 personas de 123 países diferentes. Bueno, soy José Barbosa, directo de Belém, al vivo para Contacto Sur. Muchísimas gracias, Jessé, por esta información, y recuerde que usted puede mantenerse informado en las tres ediciones de Aler Contacto Sur y también a través de la página web www.aler.org. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y el olor a coliflor que sale de Bosnia sí contamina. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en Argentina realiza nuevas acciones para protestar contra la contaminación de la planta de celulosa. Pablo Amejeiras de Radio Aijuna tiene la ampliación. Adelante, Pablo. Buenos días, Latinoamérica. Mientras el gobierno argentino intenta por todos los medios lograr que se levanten los cortes al paso internacional con la ciudad de Fray Bentos en Uruguay y busca aplacar la posibilidad de nuevos cortes en protesta con la actividad de la fábrica de pasta de papel de capitales finlandeses, Bosnia, ayer nuevamente se denunció que de la planta emanaron fuertes olores de características nauseabundas que llegaron hasta la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Gustavo Riboller, vecino de Gualeguaychú, narró lo sucedido. Un poco antes del mediodía, 11 pasado de la mañana, se empezaron a sentir olores. Habíamos tenido una alerta telefónica ya a algunos asambleístas de que en la zona del bañario en Ñandubaizal había incidentes de olores, que incluso muchos turistas se estaban quejando y amagando con retirarse, ¿no es cierto?, del lugar a raíz del malestar que estaban sufriendo, ¿no?, con algunos con descomposturas, náuseas, irritaciones nasales y enojo. Luego de esos sucesos, la Asamblea Ambiental realizó por la noche una manifestación en la costanera de la ciudad. El bioquímico Carlos Goldazarena ratificó la postura de la Asamblea respecto de que Bosnia contamina y advirtió que lo de hoy no es solo la coliflor, sino que ya estamos sintiendo el efecto en el aire. Sobre la posición de los vecinos, Riboiler afirmó: ni siquiera la empresa Bosnia dice que la planta no contamina. La empresa Bosnia dice que se mantiene dentro de los parámetros permitidos. Dicen que en los primeros 6 meses de funcionamiento y habiendo producido 400.000 toneladas, ya llevamos más de un año de funcionamiento y más de 1.000.000 de toneladas, habían volcado 5.000 toneladas de desechos químicos al río Uruguay. La planta, que su estudio de impacto ambiental habla de que este tipo de percance ocurriría entre 3 y 5 veces al año, le puedo asegurar de que no es así, está pasando de manera seguida. Desde Radio Aijuna, en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, informó para ALER, Contacto Sur, Pablo Meijeiras. Y desde Argentina nos vamos a Norteamérica, específicamente en México. Ahí está nuestro compañero Arturo Rosas de Radio Bemba. Arturo, el 2008 en México se clausuraron varias radios comunitarias. ¿Cómo marcha la situación de estos medios alternativos? Adelante, Arturo. ¿Qué tal, amigos y amigas de ALER Contacto Sur? En la información desde México y con la frase "otra comunicación es posible" en el marco del Foro Social Mundial, recordamos que hace poco más de un año, una de las periodistas más reconocidas de México por su dura crítica fue cesada de W Radio de Grupo Televisa, la periodista Carmen Aristegui. Aun cuando su participación es en medios de carácter comercial, saludamos su regreso a la radio ahora en la cadena MBS con un programa crítico y plural desde el pasado 12 de enero. Aristegui es una periodista que reconoce la radio comunitaria como pocos lo hacen desde los medios de masas. Escuchemos un fragmento de la entrevista que brindó a nuestra emisora el pasado viernes. Lo que me viene a la mente es que debe favorecerse la existencia de espacios de comunicación que puedan tener contacto, el contacto más directo posible con las comunidades, que este estigma que se les quiere, bueno, no se les quiere, se les ha puesto literalmente a las redes comunitarias como si fueran radios guerrilleras, radios subversivas, radios desde donde la población se organiza para dar golpes de Estado en las comunidades. Bueno, ese estigma que se ha alimentado en los últimos años, pues es muy lamentable porque da cuenta de la mirada, de la mirada chata que se puede tener para ver este tipo de espacios de comunicación. El concepto de radio comunitaria es un concepto que tendríamos que tener como prioritario a la hora de diseñar a un sistema de comunicación nacional. Pero parece que no se entiende así en este país. Hay un menosprecio y un estigma y una distorsión de lo que significa la existencia de las redes comunitarias, que yo espero que algún día se les quite en términos de las decisiones públicas. Porque, bueno, el estigma es tan desarrollado que no es de extrañar cuando algún ciudadano e incluso gente que uno supondría con cierto conocimiento de causa llega a identificar a las redes comunitarias como las radios guerrilleras. Esperemos que las puertas sigan abriéndose a la crítica y que la radio comunitaria siga también abriendo espacios y conciencias. Desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano, para ALER Contacto Sur, Arturo Rosas. ¿Alimento o combustible? ¿Agua o etanol? ¿Tierras fértiles para cultivar o grandes industrias? Encuentre las respuestas y proponga las suyas este viernes 30 de enero a partir de las 11 horas de Ecuador. Biodiversidad versus biocombustible. El derecho a un desarrollo sustentable local frente al derecho al desarrollo económico nacional. La producción de biocombustibles y su impacto en la seguridad alimentaria. Únase a este debate a través de la señal satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Un programa interactivo producido por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler y Radio Nederland de Holanda. En directo desde Belém do Pará, Brasil. Nos vamos hasta Colombia porque ya están nuestros compañeros del Centro de Producción de Radio ONU para darnos la siguiente información. Adelante. Queridas y queridos maestros, ¿cuántos niños y niñas de su clase trabajan? Si no lo sabe, averígüelo, porque el trabajo infantil afecta el desempeño escolar. ¿Sabe por qué? Liliana Obregón, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, afirma. El trabajo infantil incide de manera negativa en la educación porque el niño abandona de manera muy temprana la educación para dedicarse de lleno al trabajo. Los estudios han demostrado que un niño que combina estudio y trabajo tiene un mayor riesgo de abandonar la escuela en comparación con los niños que solamente estudian. Entonces, el trabajo infantil vulnera uno de los derechos fundamentales del niño, como es la educación, y le impide, le reduce las posibilidades de una mayor productividad en la edad adulta. Recuerde que el trabajo infantil es toda actividad física o mental de producción, venta o distribución de bienes o servicios por la cual se paga o no se paga. Como por ejemplo, lavar ropa, hacer aseo de casas o cuidar niños durante 15 horas a la semana o más. También vender dulces en la calle, trabajar en las minas o en el servicio doméstico, entre otros oficios que suelen hacer las niñas. Pero, ¿sabe cómo prevenir el trabajo infantil desde la escuela? Liliana Obregón, de la OIT, explica. La primera tarea de la escuela es identificar la condición de trabajo de los niños. Muy pocos docentes saben las condiciones en las que están los niños y las niñas en la escuela. Desconocen las problemáticas en las que están involucrados, entre ellas el trabajo infantil o la vinculación a las peores formas de trabajo infantil. El segundo paso es, a través del currículo escolar, permitir al niño y a las niñas ver cuáles son las consecuencias del trabajo infantil, de manera que ellos puedan comunicar y tengan la posibilidad de hacer ver a sus padres que eso es algo negativo para los menores de edad. También tienen la posibilidad de trabajar a través de los diferentes talleres que ellos hacen con los padres de familia. Es fundamental incluir este tema y poder difundir, sensibilizar sobre las consecuencias negativas. En Colombia, la población infantil que trabaja en el área rural tiende a duplicar la población infantil que trabaja en las ciudades, según el análisis serial y de contratación de los resultados de las encuestas de trabajo infantil 2001, 2003 y 2005, que es el último estudio publicado. Recuerde que la ley establece que desde los 15 años los jóvenes pueden empezar a trabajar, pero mucho oído, siempre que dispongan del permiso de trabajo otorgado por la dependencia del Ministerio de la Protección Social. No olviden que cada año de estudio implica más posibilidades de ingresos en la edad adulta. Para más información sobre este tema, visite la página web www.hilo.org. Sala de prensa en contacto. Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, nos vamos con sala de prensa. Adelante. El gobernante. Buenos días, Carlos. El gobernante Movimiento al Socialismo Más afirmó este lunes que no negociará la implementación de la nueva Carta Política del Estado, que fue aprobada el domingo en un referendo nacional con el 60% de los votos. El senador oficialista Antonio Perredo dijo que es imposible una negociación acerca de la aplicación de la nueva Carta Constitucional con los sectores opositores, tal como lo había planteado el prefecto de Tarija, Mario Cosío. Por otro lado, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los principales opositores al gobierno de Evo Morales, Branko Marinković, afirmó este lunes que los resultados de la nueva constitución sí son aceptados y hasta animó a felicitar a los que optaron por el sí. Es la información que compartimos desde Herbol. Seguimos contigo, Carlos.